Yo te pagaría, pero nada debo. Kukusa loku selula amatambo. Si por mí no diste, ahora qué reclamas. Kukusa loku selula amatambo. Usted vendió lo que mío es por ley, mi salud, mi saber, más olvidó mi libertad. En ti creería si a nacer volvieras. Kukusa loku selula amatambo. Yo te elegiría si al poder renuncia. Kukusa loku selula amatambo. Usted mató los ojos de mi bien, robó mi pan y mi querer, más olvidó mi dignidad. Barriguita llena, corazón contento. Kukusa loku selula amatambo. Corazón contento, cerebro despierto. Kukusa loku selula amatambo. Usted prohibió mi canción, robó mi fa, robó mi sol, más olvidó robar mi voz.